Saludamos a todos quienes ya están listos y dispuestos para disfrutar de una nueva dosis de rock en este nuevo programa de Paraíso Infernal. En esta oportunidad vamos a revisar importantes noticias, a disfrutar de grupos o solistas que son parte de la historia del rock y de otros que representan algunos de sus subgéneros, además de escuchar rock sudamericano, discos que fueron editados en 1960 y un cover destacado. Un tremendo capítulo que no se puede perder. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas los invitamos para que juntos vibremos con el rock. Primero vamos con nuestra característica presentación y enseguida iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a comenzar revisando algunas noticias del mundo del rock para seleccionar una canción de los grupos de los cuales vamos a hablar a continuación y programarla aquí en Paraíso Infernal. Les cuento que el gran David Coverdale, vocalista de Deep Purple y fundador de Whitesnake, anunció que ya está trabajando para reeditar el álbum Coverdale Page de 1993, proyecto musical que armó junto al destacado guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, y que se mantuvo activo desde 1991 a 1993, editando solo un disco de estudio del que acabamos de hablar. Coverdale agregó que esta reedición traerá sorpresas, ya que existen 4 temas inéditos que solo necesitan ser mezclados para incluirlos en este nuevo disco, donde no se descarta además posiblemente nuevo material, en un trabajo que lo más probable producto de todo lo que se está viviendo en la actualidad comience recién a trabajarse en unos meses más. Pero mientras esperamos este relanzamiento, vamos a escuchar un tema del disco original lanzado al mercado en 1993. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad es Pride and Joy. Y en otras informaciones, lo que en un inicio era una idea ya es una realidad concreta. Un nuevo sello discográfico, Roboter Records, propiedad de 2 integrantes de la banda alemana Cadaver. Me refiero a Lupus Lindemann, cantante y guitarrista, y Tiger Bartel, baterista. Este proyecto fue ideado por los 2 músicos durante la pandemia y espera ser una alternativa para el rock. De hecho, auspiciarán el último disco de Cadaver, del que ahora se anunció una edición premium, la cual se incluirá en el disco en vivo Studio Live Session Volumen 1. Nosotros vamos a escuchar algo del último disco de esta banda, The Isolation Tapes, lanzado en noviembre del 2020. Vamos a recordar este trabajo con el tema Three and Naturally Strange. Entonces, cerramos este breve segmento de noticias para ahora escuchar 2 temas de los involucrados. Primero, del disco Coverdale Page de 1993, vamos a disfrutar del tema Pride and Joy. Y luego escuchamos una canción de lo nuevo de los alemanes de Cadaver, de su disco del 2020, The Isolation Tapes, la canción Three and Naturally Strange. Que lo disfruten. Yeah. Continuamos con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar dos canciones de dos grupos que están dentro del denominado hard rock, un subgénero del rock and roll. Primero iniciamos con una agrupación que está dentro de las 100 mejores bandas de hard rock, según VH1, Rollins Band, agrupación formada en 1987 en Van Nuys, California, e integrada por su líder Henry Rollins en la voz, Chris Haskett en guitarra, Andrew Weiss en bajo y Sim Cain en percusión, la cual, esta banda, también se encuentra actualmente activa, pero obviamente ha tenido diversos cambios en su formación. Esta agrupación ha editado 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar uno de sus hits, que pertenece a un disco doble editado en 1992 bajo el título de The End of Silence, la canción que vamos a escuchar, Love Self Opinion. Y luego seguimos con una agrupación estadounidense de post-hardcore fundada en 1987 en la ciudad de Washington, D.C., Fugazi, que tiene una particularidad que tienen todas las bandas de punk rock, es decir, tiene la postura firme de hazlo tú mismo, y con eso han logrado avanzar en el tiempo, no solo en la música, sino también en otras artes. Ellos tienen 6 discos de estudio, aunque no están separados hasta el momento. Desde el año 2003 no presentan ninguna actividad, siendo así reconocidos en el mundo por su trabajo musical, como también, como mencionamos anteriormente, por otros trabajos que han realizado cada uno de sus integrantes. Nosotros vamos a recordar algo de su primer disco de estudio, Repeater, de 1990, un disco aclamado tanto por los críticos como por los fans de la banda. De esta obra vamos a escuchar el tema Merchandise. Bien, seguimos con el programa de hoy y vamos a continuar escuchando dos temas de dos bandas que están dentro del subgénero denominado hard rock. Primero, Rollins Band y su tema Low Cell Opinion, de su disco de 1992, The End of Silence. Y luego una agrupación con historia, Fugazi, de su disco debut de 1990, Repeater. Disfrutamos del tema Merchandise. We'll be right back. Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que pueden escucharnos a través de distintas alternativas que existen. Por ejemplo, los martes a las 20 horas con repetición, los jueves en el mismo horario, nos escuchas en Radio Embrujo FM. Por ejemplo, nos escuchan en la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial. En el litoral central también nos escuchan en la 102.9 y el rock también llega a Tocopilla en la 101.7. Además, quienes quieran nos pueden escuchar, disfrutar de la programación de Radio Embrujo y escuchar los martes y jueves a las 20 horas en su señal online en www.radioembrujofm.cl. Un saludo a todos los amantes del rock que nos escuchan a través de este medio de comunicación social. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy, En este segmento vamos a disfrutar de aquellos solistas o grupos que son parte de la historia del rock, desde el rock más puro hasta cada uno de sus subgéneros. Primero vamos a disfrutar de un solista rock puro y para ello vamos a retroceder en el tiempo para disfrutar de la música del inglés Brian Maurice Holden, nacido un 14 de julio de 1939 y que por supuesto es más conocido por su nombre artístico Vincent Taylor, vocalista y líder de la banda Vincent Taylor and the Playboys, con la que se consolidó en los años 50 y 60 en Europa continental. Lamentablemente murió a la edad de 52 años en 1991 producto de un cáncer de pulmón, dejando un importante legado. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a recordar con el tema Brand New Cadillac de 1959. Y luego seguimos con una banda histórica, The Yardbirds, agrupación exponente del rock y del rhythm and blues, formada en 1963 en Londres, Inglaterra, separándose en el año 1968, volviendo posteriormente a la actividad hasta los días de hoy. Una de las curiosidades de esta banda es que tres tremendos guitarristas que están ya en la historia del rock fueron parte de sus filas. Me refiero a Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Cuentan con 8 discos de estudio. Hoy vamos a escuchar un tema del disco For Your Love, editado en 1964, su primer disco de estudio. Antes habían editado un álbum en directo, y a pesar de que Eric Clapton había sido el guitarrista principal de la banda, sobre todo en estos 8 temas, y Jeff Beck solo aparece en 3, fíjese que no aparece ni en la portada ni en la contraportada Eric Clapton, pero lo más probable, y suponemos de hecho, es porque Clapton abandonó la banda para sumarse a otro proyecto luego de grabar este disco y se sumó entre medio Jeff Beck para continuar con la banda. Nosotros de todas maneras vamos a recordarlo con el tema I Wish You Would. Entonces, recapitulando, dejamos un espacio para disfrutar de las leyendas del rock. Primero vamos a escuchar a Vincent Taylor and the Playboys con un sencillo de nombre Brand New Cadillac de 1959, y luego un grupo histórico, The Yardbirds, y su tema I Wish You Would, de su primer disco de estudio For Your Love de 1964. Thank you. Antes de continuar con el programa de hoy, saludamos a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes en formato de podcast. Es decir, tú puedes ir a la sección de www.paislobo.cl de podcast. Hay varios, puedes escuchar el que tú quieras, pero recuerda, los viernes está nuestro programa, un nuevo programa cada viernes de Paraíso Infernal que puedes encontrar aquí. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.paislobo.cl. Y bien, seguimos nosotros con el programa de hoy y vamos a darnos un espacio para disfrutar del rock latinoamericano. Vamos a escuchar primero a una banda de corta vida pero bastante potente, Aero Blues, agrupación fundada en Buenos Aires, Argentina, en 1977, integrada por destacados exponentes del rock como Papo, Alejandro Medina y Rolando Castellano Jr. La agrupación desarrolló un sonido pesado en formato de power trio, la verdad, bastante adelantados a su época. Sin embargo, no pudieron seguir adelante debido a múltiples problemas, algunos de ellos derivados de la dictadura que en ese tiempo existía en Argentina. Todas estas dificultades hicieron que la banda se separara ese mismo año, juntándose nuevamente en el año 2012 con motivo de sus 35 años, lamentablemente sin Papo, que había fallecido en el año 2005. A pesar de tener corta vida, cuentan con un disco de estudio, el único que pudo grabar la banda, un álbum homónimo titulado igual que esta agrupación, Aero Blues, el que contenía 10 potentes temas, lanzado al mercado en 1977 y del que vamos a escuchar la canción Tema Solísimo. Y luego escuchamos metal experimental venezolano con Arcuri Overtrom, agrupación formada en el año 2002 en Valencia, Venezuela, que ya hemos escuchado en Paraíso Infernal y que tiene una particularidad: es la primera agrupación de metal venezolano solo con bajo y batería. Esta agrupación nació con Felipe Arcuri en bajo y voces y Vicente Arcuri en batería y arreglos. Ambos son primos que dieron inicio a este proyecto, al que se han ido sumando posteriormente, por ejemplo, en el año 2016, Fiorella Arcuri en voz y Luis Loyo en bajo y voces. Cuentan con una producción, un EP del año 2011 titulado Inicio, del que vamos a escuchar el tema Gente. Entonces, vamos ahora a disfrutar de rock latinoamericano. Primero, con un grupo leyenda en Argentina, de poca duración pero de gran importancia, Aero Blues, y su canción Tema Solísimo, de su disco homónimo editado en 1977. Y luego rock venezolano con Arcuri Overtrom y una especie de balada titulada Gente, que es parte de su EP del año 2011 titulado Inicio. ¡Vamos! quiero preguntar, ¿qué aporte has hecho a la humanidad? ¿O si solo estás esperando que cambie este mundo así nomás? Porque hay gente que sufre y pueblos que lloran. Hay gente que ayuda donando sus horas para que otros vivan los mismos derechos que la vida otorga. En la enfermedad que deja el vacío de la soledad, nada duele más que la indiferencia y la iniquidad. Porque hay gente que sufre y pueblos que añoran vencer la miseria que el olvido les honra. Solo cambia este mundo si cambiamos su triste historia. Mantén abierto el corazón. Somos gente que viene y va. Sí. Vamos a continuar disfrutando del buen rock aquí en Paraíso Infernal. De hecho, vamos ahora a seleccionar dos álbumes editados en 1960 y a disfrutar de un tema de cada uno. Eso sí, antes saludamos también a www.riobuenonoticias.cl, donde Paraíso Infernal está todos los sábados para que pueda disfrutar la gente de la región de Los Ríos del buen rock. www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos. Estamos todos los sábados en formato de podcast también. Tú puedes escucharnos cuando quieras o puedes descargarnos y escucharnos en donde tú estés. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Pues bien, como les comentaba, vamos ahora a revisar dos discos editados en 1960. Bueno, la verdad, entre 1960 y 1970 no tiene por qué ser exactamente en 1960. Y la verdad, seguimos escuchando clásicos de todos los tiempos, ya que en primer lugar vamos a escuchar un tema del disco The Rolling Stones de 1964, que marca el debut de la gran banda inglesa The Rolling Stone, una verdadera leyenda del rock aún vigente. De esta joya vamos a escuchar hoy el tema Mona, I Need You Baby. Y luego seguimos avanzando en el tiempo y vamos a escuchar un tema de un tremendo disco, Stranger Days, propiedad de la banda The Doors, siendo su segundo disco de estudio que fue lanzado al mercado en 1967. De este disco, incluido entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, vamos a escuchar el ya clásico People Are Stranger. Recordamos entonces dos discos que fueron editados entre 1960 y 1970. Primero, The Rolling Stone, disco debut de los históricos Rolling Stone, lanzado al mercado en 1964 y del que vamos a escuchar el tema Mona, I Need You Baby. Y luego avanzamos a 1967 con el lanzamiento del segundo álbum de The Doors, Stranger Days, del que disfrutaremos de todo un clásico, People Are Stranger. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, primero saludamos a nuestros nuevos auditores de Radio Despierta FM de Llanquihue, con quienes estamos todos los domingos a partir de las 21 horas y también nos puedes escuchar en su señal online en despiertafm.cl. Así que ya lo saben todos los auditores de Llanquihue, de Radio Despierta FM, el rock llega a las 21 horas de todos los días domingos con un nuevo programa. Saludamos a todos los amantes del rock que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue y también en su señal online en despiertafm.cl. Y nosotros nos vamos a ir disfrutando de dos destacados covers, es decir, de bandas que toman canciones que a ellos les gustan y hacen versiones en su estilo de estas canciones. En esta línea primero vamos a comenzar con la versión para un clásico de Queen, de la banda de metal progresivo de Estados Unidos, Between the Buried and Me. Me refiero al tema Bicycle Race. Esta canción, como mencionamos, es propiedad de Queen, escrita por Freddie Mercury, siendo parte de su disco de 1978, Jazz. Bueno, varios años después, específicamente el 2006, la banda Between the Buried and Me edita su disco de covers titulado The Anatomy of, que precisamente entre las canciones tiene su versión para Bicycle Race, que es la que vamos a escuchar en el día de hoy. Y cerramos con una potente versión para un clásico, el tema Losing My Religion, propiedad del grupo R.E.M., todo un clásico de los 90, incluido en su disco Out of Time de 1991. Esa es la versión original. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión realizada por la banda italiana de Black Metal Sinfónico, formada en 1992, Ravenworld, quienes se atrevieron y realizaron su propia versión para este tema, la que está incluida en su disco Engraven in Black del año 2003. Bien, gente, nos comenzamos a despedir, pero siempre con buena música. Ah, y ya saben, recuerden, para todo lo que ustedes necesitan, para lo que ustedes quieran, para en realidad lo que sea, nuestro correo electrónico, medio de contacto por ahora, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que ya lo saben, si quieren programar música, si quieren que su grupo esté junto a nosotros, si quieren una nueva sesión, en fin, lo que ustedes estimen pertinente o dar a conocer alguna tocata, a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y bien, nos vamos entonces con dos covers para temas destacados. Primero vamos a escuchar la canción Bicycle Race, propiedad del grupo Queen, incluida en su disco Jazz de 1978, pero nosotros programamos la versión de Between the Buried and Me, incluida en su disco del 2006, Anatomy of. Y nos vamos, de forma definitiva, con una versión para lo que ya es un clásico de R.E.M. Me refiero al tema Losing My Religion, que pertenece al disco Out of Time de 1991. Vamos a escucharlo en la versión black metal que realizó Ravenworld y que la incluyó en su álbum Engraved in Black del 2003. Con esto nos despedimos. Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado del buen rock en distintos estilos que tuvimos el día de hoy. Y ya lo saben, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.